1:03, entramos ya prácticamente en la sintonía de la mañana, la recta final y en tiempo de concurso, pero antes de abrir esta página, queremos quedarnos con un último encuentro de actualidad local, porque como decíamos, son diversas las iniciativas y actividades que se van a desarrollar durante este fin de semana en concreto, y los próximos días en particular en nuestro municipio, y bueno, pues queríamos recoger algunas de ellas también antes de marcharnos, y vamos a hacer referencia al desplazamiento de creo que unos 500 ubriqueños aproximadamente hasta Sevilla mañana sábado. Será con la celebración del Día de Ubrique en Isla Mágica. Un asunto este del que vamos a conversar durante los próximos minutos con el responsable de turismo en el Ayuntamiento de Ubrique, con José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña. José Manuel Fernández, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Ahora te escuchamos. Y bueno, pues como decíamos, yo tengo entendido que son alrededor, o pueden ser alrededor de 500 ubriqueños, haciendo los cálculos, unos 9 autobuses por 55 plazas cada autobús. No sé si mis cálculos son los correctos he tirado yo para arriba. Son, al final son 8 autobuses, porque el último no se ha podido completar y al no llegar a la cifra completa, pues la empresa pues no se podía realizar el evento con ese autobús. Entonces son solamente 8 autobuses completos. Los que tenemos, en total de unos 55 plazas, pues son las personas de aquí, de la localidad, que se van a desplazar hacia Sevilla. Pues, también, por tanto, una cantidad importante de personas las que van a visitar, como decíamos, el Parque Temático de Sevilla, 440 personas en total, ¿no?, las que acudirían a esa cita con lo que va a ser la celebración del Día de Ubrique en Isla Mágica. Ya está cerrado. Ayer por la tarde decíamos que, bueno, pues se podía finalmente, como último recurso, poder conseguir las entradas, las invitaciones para participar en ese Día de Ubrique en Isla Mágica, pero sí que ya queda totalmente cerrado, ¿no?, y simplemente pues esperar a que mañana tenga lugar la salida, que hay que, por cierto, insistir en que la salida cambia de escenario con respecto a otros años, y hay que, bueno, pues matizarlo por aquello de que algún despistado puede presentarse en el Parque Rafael Alberti. Sí, este año pues la salida se va a realizar desde la Avenida Sebastián Macías Herpato, en la zona de Vipersol. Será a las 9:30 de la mañana y allí se encontrarán los 8 autobuses esperando que llegue las personas de la localidad que vayan a disfrutar de ese día en Isla Mágica. Suele ser esta prácticamente la cifra, ¿no? Oscila un poco, 8, 7, 9 autobuses. Suele ser un poco la participación en torno, alrededor de 500 personas, ¿no?, las que cada año pues acuden hasta Isla Mágica, que no deja de ser sorprendente porque en realidad este Día de Ubrique en Isla Mágica se lleva celebrando verano tras verano y aún así pues parece que tiene una importante participación, ¿no?, por parte de los ubriqueños. Sí, la verdad que lleva una cantidad de tiempo considerable, menos hace 2 años que no se pudo realizar esta actividad. El resto de año, pues los ciudadanos de Ubrique pues les gusta disfrutar del Día de Ubrique en Isla Mágica. Muchísimas atracciones y un gran disfrute para todos ellos, con lo cual pues la gente está deseando que llegue ese día para desplazarse hacia Isla Mágica. Sí que te quería preguntar, porque en realidad el Día de Ubrique en Isla Mágica tiene un doble sentido, ¿no? Por un lado, al menos siempre ha sido así, por un lado, pues está destinado a ofrecer una alternativa de ocio a los ubriqueños de manera más económica, ¿no?, que si van por libre, y luego por otro lado también está la parte turística de promoción que se hace ese mismo día, el día en el que se desarrolla esa jornada de Ubrique en el Parque Temático de Sevilla, promoción turística de lo que es el municipio. Pues ha habido muchas maneras de promocionarlo, ¿no?, desde llevar objetos de merchandising, que se llaman ahora, para los turistas que puedan estar por allí, hasta, bueno, pues llevar folletos informativos de lo que es nuestra localidad. Este año, ¿cómo se va a promocionar turísticamente Ubrique en Isla Mágica? Pues, como años anteriores, la técnico de turismo de la oficina, pues, se encargará de llevar toda lo que es la publicidad turística de la localidad, y allí, pues, lo dejará a todas las personas que se encuentren allí en Isla Mágica, y se da la promoción de la localidad. Pero como decíamos, pues tiene ese doble sentido, ¿no? No es simplemente el acudir a pasar un buen día, sino también pues sirve pues para promocionar, ¿no?, lo que es el municipio entre todas aquellas personas que puedan estar en Isla Mágica, turistas en general. Claro, este año también hay un punto importante, el tema de agua mágica, que se paga adicionalmente el que quiera disfrutar, y debido a las altas temperaturas, pues creo también que muchas personas querrán entrar en agua mágica y disfrutar de este parque temático también allí en las playas de Sevilla, como se suele decir, en agua mágica. Es una cita importante. Mañana, recuerden, por tanto, salida a las 9:30 de la mañana desde la calle Sebastián Macías El Pato. El regreso, pues siempre ya de madrugada casi, ¿no?, porque se regresa después del espectáculo del lago, que suele ser sobre las 12. Así que llegará. Y sí, una vez que concluya, es cuando se suele venir a checar. El día acaba en ese bonito espectáculo de pirotecnia que se realiza allí en el lago, y la gente pues viene para acá en el autobús. Después de un día muy duro, pues vendrás cansado, lógicamente, con ganas de llegar a casa para descansar y recordar el gran día que han pasado allí. Pues los ubriqueños seguro que van a disfrutar sobre todo de esa agua mágica, porque las temperaturas parece que van a ser muy similares a las de hoy, así que van a poder aprovechar, ¿no?, esa parte del espectáculo acuático para refrescarse también en Sevilla. Vamos a aprovechar, ¿no?, si te parece, que estamos hablando con el concejal también de Cultura y Festejos, para preguntarle por otras citas del fin de semana, ya que contamos con él. Y bueno, pues en principio simplemente recordar citas como esa noche nocturna, ¿no?, en Ocuri, esa visita guiada al yacimiento arqueológico de Ocuri, que tendrá lugar mañana sábado, que pues según parece ha sido todo un éxito. O recordar también que estamos metidos ya de lleno en preferia, y por tanto se van cerrando actividades que se van a ir desarrollando en los próximos días. ¿Qué nos puedes comentar? Trabajo, imagino que a tope, ¿no?, pues en torno a esos preparativos, ya no solo de la feria, sino de las actividades culturales que giran en torno a esa víspera de feria. Sí, la verdad es que se une todo los preparativos de feria que la tenemos ya aquí en lo harto, y la cantidad de actividades culturales pues que tenemos en esta fecha. Este fin de semana es un fin de semana bastante completo, desde la inauguración de la exposición de pintura que va a realizar de cronografía, mejor dicho, Jorge Gallego en la Avenida España, y tenemos también esta noche la actuación de la agrupación en la Peña Hermanos Borque. Todo eso pues lo tenemos en el día de hoy, y mañana pues tenemos lo que es la subida nocturna al yacimiento de Ocuri, una subida que anteriormente la primera que se realizó tuvo una aceptación bastante grande, y este fin de semana pues se realiza la segunda y está totalmente completa. También tenemos mañana un concierto de la presentación del disco de Fede Florido y la banda Florido en el Jardín. Mañana también tenemos en el Coto Mulera una velada. Y si no recuerdo mal, el día, lógicamente, que hemos estado hablando anteriormente, el día de Isla Mágica en Sevilla. Son seis actividades que tenemos este fin de semana, y todas las personas de Ubrique pues están repartidas por distintas zonas para poder disfrutar de todos esos eventos. Y la semana que viene todavía más, porque este domingo empieza la novena, el lunes arranca tarde de novena de la Plaza de la Verdura, luego tenemos los concursos de pintura, el sábado tendrá lugar el concurso al aire libre de pintura rápida. Son citas importantes en esa localidad que se están convirtiendo pues poco a poco en tradicionales también, ¿no? Pues la verdad es que sí, intentaremos cumplir con la mayor posible, y solamente pues el disfrute, que es lo que en sí nos interesa, y que todo el ciudadano tenga actividades culturales para poder disfrutar con todos ellos. Este encuentro simplemente queríamos hacer referencia al tema de Isla Mágica, reseñarnos, ¿no?, para que no se pasara, y también pues aprovechar para repasar las citas culturales por parte del delegado de Cultura. Pero yo te voy a preguntar igualmente por el tema de la feria. Sé que la semana que viene pues hablará detenidamente de todos los preparativos de cara a la feria y fiesta en su municipio, pero sí que hay un anuncio en el que, bueno, pues se indica a todas aquellas personas que tengan vehículos aparcados en el Prado a que los retiren a partir de una fecha determinada, creo que es la semana que viene ya, porque imagino va a comenzar pues el montaje de las estructuras de la feria, atracciones en el Prado, casetas en las palmeras, en fin, cuéntanos. Sí, la verdad que se empieza desde el día 31, es el último día que se encuentran los vehículos en el Prado, aunque ya algunas atracciones pues están llegando, porque había espacio suficiente para ir colocándolas, y el día 1 pues ya tiene que quedar completamente libre, porque la semana del día 1 al día 5 pues irán llegando todas las atracciones a la localidad. Y en el caso de las palmeras, instalación de caseta, ¿está ya en marcha, se va a poner en marcha? Desde la semana pasada pues está totalmente completa, se ha estado saneando y preparando, y ahí desde antier, están ya la empresa que se está encargando del montaje de las carpas. Según ellos tienen previsto el martes de esta semana pues que entra, tienen pensado la finalización del montaje, y a raíz de ahí pues todos los empresarios y hosteleros que han decidido adquirir una caseta, pues empezarán el montaje y decoración de las suyas propias. Uh-huh. O sea que, por tanto, en estas semanas están concluyendo los trabajos de instalación de las casetas en Las Palmeras. A partir de la semana que viene, inicio de la semana que viene, pues ya podremos verla totalmente completo, ¿no? Debe de ser así porque en realidad queda poco tiempo ya, ¿no?, para la feria. Así que todos esos detalles, preparativos previos, se están realizando con mayor celeridad quizás, ¿no?, este año. Este año una semana antes la feria que años anteriores, y la verdad que nos estamos poniendo a marcha forzada para que todo se concluya en tiempo y forma y tengamos una feria digna a esta gran localidad. Bueno, pues no queremos entrar en más aspectos no relacionados con la feria, porque sí que de ello vamos a conversar la próxima semana y de todo lo que concierne en relación a la feria y fiesta de nuestra localidad y lo que gira alrededor también de estas celebraciones. El motivo de este encuentro es simplemente anunciar el número de autobuses que se van a dirigir mañana hasta Isla Mágica, esos 8 autobuses con 440 ubriqueños de todas las edades que van a poder disfrutar mañana de ese día de Ubrique en Isla Mágica. José Manuel Fernández Rivera, concejal de Turismo, Cultura, Festejos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.